Hola, buenos días, soy Marcos. Estamos leyendo el libro de Ezequiel en la Biblia Diaria y vamos por el capítulo 6. Y como les había dicho anterior, Ezequiel es un libro que es muy ilustrado por todos los ejemplos que trae el profeta. Hay otro libro que es igual así, pero yo creo que hay una gran diferencia entre el libro de Daniel. Es el otro libro que nos da muchas ilustraciones, y el contexto o de lo que se habla es lo mismo, porque está hablando del futuro de la nación, pero en el libro de Ezequías nomás se trata con, especialmente con Israel. Si habla de Persia y si habla de Babilonia y si habla, pero habla de esos lugares porque van a tomar parte en la historia de Israel. Ahora Daniel habla de Israel también, pero se concentra más en todo el mundo y el fin del mundo. Y la otra diferencia de Daniel y Ezequiel es que casi todas las profecías, yo creo que todas las profecías de casi todas, porque habla del nuevo templo y cosas así que no hemos visto, pero la mayoría de las profecías que él dio al principio acerca de Israel ya fueron cumplidas, que fue la destrucción de Israel y del templo. Entonces, y vemos todos estos ejemplos y los comparamos con la historia y vemos exactamente que lo que profetizó él vino a ser la verdad. Y hasta Dios le dice, conocerán que tú eres profeta cuando pasen las cosas y se cumplen, aunque no le creyeran al principio. Pero la verdad lo hace, las profecías que él hizo y cómo se cumplieron lo hacen, le dan prestigio de ser profeta, ¿no? Daniel, hay muchas profecías que todavía no se han cumplido y que tienen que ver con el fin del mundo o de la venida de Cristo, ¿no? Vamos a seguir leyendo. Y vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro hacia los montes de Israel y profetiza contra ellos. Y dirás, montes de Israel, oír palabra del Señor Jehová. Así dice Jehová el Señor a los montes y a los collados y a los arroyos y a los valles. He aquí que yo haré venir sobre vosotros espada y destruiré vuestros lugares altos y vuestros altares serán azotados y vuestras imágenes del sol serán quebradas y haré que caigan vuestros muertos delante de vuestros oídos y pondré los cuerpos muertos de los hijos de Israel delante de sus ídolos y vuestros huesos esparciré en derredor de vuestros altares. En todo lugar donde habitáis, las ciudades serán desiertas, y sus ídolos y vuestros huesos esparciré en derredor de vuestros altares. En todo lugar donde habitáis, las ciudades serán desiertas, y los lugares altos serán asolados, para que sean asolados y se hagan desiertos vuestros altares, y quebrados sean vuestros ídolos, y cesarán, y vuestras imágenes del sol serán destruidas, y vuestras obras serán deshechas, y los muertos caerán en medio de vosotros, y sabréis que yo soy Jehová. Mas dejaré un remanente de modo que tengáis quien escape de la espada entre las naciones, cuando seáis esparcidos por las tierras, y los que vosotros escapasen se acordarán de mí entre las naciones, entre los cuales serán cautivos, porque yo me quebrantaré a causa de su corazón fornicario que se apartó de mí, a causa de sus ojos que fornicaron tras sus ídolos y se avergonzaron de mí de sí mismo, a causa de los males que hicieron en todas sus abominaciones. Y sabrán que soy yo Jehová, no en vano dije que les había de hacer este mal. Así dice el Señor Jehová, iré con su mano y huella con su pie, y di, ay de los malos de la casa de Israel por todas las abominaciones, porque con espada y con hambre y con pestilencias caen. El que estuviese lejos morirá de pestilencia, y el que estuviese cerca caerá a espada, y el que quedare y fuera sitiado morirá de hambre. Allí cumpliré ellos mi enojo, y sabéis que soy yo Jehová cuando sus muertos estén en medio de sus ídolos y alrededor de los altares, en todo collado alto y en todas las columbres de los montes y debajo de todo árbol frondoso y debajo de toda encina espesa, lugar donde ofrecieron olor suave a todos sus ídolos. Y extenderé mi mano contra ellos y tornaré la tierra más asolada y desierta que el desierto hacia Diblat en todas las habitaciones, y conocerán que yo soy Jehová. está hablando aquí exactamente de lo que les va a pasar, ¿no? Del juicio que Dios les va a traer. Y los que están lejos de la ciudad van a morir de pestilencia. Los que están cerca de la ciudad, que no están adentro de los muros, van a morir por la espada, porque los enemigos los van a matar. Y los que están adentro van a morir de hambre. So, no hay salvación para los que no quieren acercarse a Dios. El capítulo 7. Y vino mi palabra de Jehová diciendo: Y tú, hijo de hombre, di así a Jehová, así dice Jehová, el Señor de la tierra de Israel: el fin viene sobre los cuatro extremos de la tierra. Ahora será el fin sobre ti, y enviaré sobre ti mi furor, y te juzgaré según tus caminos, y pondré sobre ti todas las abominaciones, y mis ojos no te perdonará, ni tendré misericordia. Antes pondré sobre ti tus caminos, y en medio de ti estarán tus abominaciones, y sabéis que yo soy Jehová. Así dice Jehová el Señor: un mal, he aquí viene un mal, viene el fin viene, se ha despertado contra ti, he aquí que viene la mañana, viene para ti. Oh morador de la tierra, el tiempo viene cercano, está el día, día de la tribulación y no de alegría, sobre los montes. Ahora pronto derramaré mi ira sobre ti, cumpliré en ti mi furor y te juzgaré según tus caminos, y pondré sobre ti tus abominaciones y mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia. Según tus caminos pondré sobre ti, y en medio de ti serán tus abominaciones, y sabréis que yo soy Jehová, soy el que hiere. He aquí el día, he aquí que viene, ha salido la mañana, ha florecido la vara, ha reverdecido la soberbia, la violencia se ha levantado en vara. De impiedad a ninguno quedará de ellos, ni la multitud, ni uno de los suyos, ni habrá quien por ellos se lamente. El tiempo ha venido, se acercó el día, el que compra no se alegre, el que vende no llore, porque la ira está sobre la multitud, porque el que vende no volverá a lo vendido, aunque queden vivos, porque la visión sobre toda su multitud no será revocada. Y ninguno podrá, a causa de su iniquidad, amparar su vida. Tocarán trompeta y prepararán todas las cosas, pero no habrá quien vaya a la batalla, porque mi ira está sobre toda la multitud, de fuera espada, de dentro pestilencia y hambre. El que estuviese en el campo morirá a espada, y el que estuviese en la ciudad la consumirá hambre y pestilencia. Y los que escapen de ellos huirán y estarán sobre los montes como palomas de los valles, gimiendo todos por tus iniquidades. Toda mano será debilitada y toda rodilla será débil como agua. Se ceñirán también de cilicio y las cubrirá terror en todo su rostro. Habrá vergüenza y todas sus cabezas serán rapadas. Arrojarán su plata en las calles y su oro será desechado. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová. No saciarán su alma, ni llevarán sus entrañas, porque han sido tropiezo para su maldad. En cuanto a la belleza de su adorno, él la puso en majestad, pero ellos hicieron de ella las imágenes de sus detestables ídolos. Por eso se lo torné en cosa repugnante, y en mano de extraños la entregué por presa y por despojo a los impíos de la tierra, y las profanan, y apartaré de ellos mi rostro, y mi lugar secreto será profanado, pues entrarán en él ladrones y lo profanarán. Hay una cadena, porque la tierra está llena de crímenes sangrientos, y en la ciudad está llena de violencia. Y traeré por tanto los malos malos de las naciones, los cuales poseeron sus casas, y haré cesar la soberbia de los poderosos, y sus santuarios serán profanados. Destrucción viene, y buscaron la paz y no la habrá. Quebrantamiento vendrá sobre el quebrantamiento, y rumor será sobre el rumor, y buscarán respuesta del profeta, pero la ley se alejará del sacerdote y el consejero de los ancianos, y el rey se enlutará y los príncipes se vestirán de asolamiento, y las manos del pueblo de la tierra serán conmutadas según su camino. Haré con ellos y con los juicios de ellos los juzgaré, y sabrán que yo soy Jehová. So, está hablando ahí de otra vez de lo que viene, ¿no? Que van a saber quién es el verdadero Dios. Y cuánto nos en este país nos preocupamos de no ofender a la gente algunas veces por lo que creen. Y muchas veces hay una nueva moda, o como se estilo que se puede decir, que ha salido, que se trata de vivir en existencia con todas las religiones. Y hay hasta un logo tienen donde enseñan que el logo dice coexistir en inglés, y la y tiene el símbolo de todas las religiones del mundo, tiene el símbolo de Islam, que es la C, de la O, que es el budismo, creo, tienen un yin y yang, tienen el satanismo también, porque sean una estrella de 5 lados, y tienen la estrella de tienen un montón de logos de diferentes religiones, y sabemos que en el final eso va a llevar al anticristo, de que vamos a tener este grupo de gente que va a tratar de hacer una religión mundial, que el anticristo se va a aprovechar de eso. Pero esa es una de las cosas que vamos a ver, y las vamos a seguir viendo en los otros versículos que vienen. Vamos a terminar hasta aquí, y espero que les esté gustando este libro. A mí me gusta mucho porque aprende mucho del cómo Dios habla y cómo las palabras de Dios vienen a ser realidad, y cómo lo que Él habla lo dice porque Él sabe lo mejor para nosotros. So, que Dios los bendiga, hermano, y may God bless you, and go to our website, mawministries.com. Thank you.